Buena primavera, Pepe y audiencia farquiana. Este sábado 22 de septiembre, asociaciones de expresos políticos, de derechos humanos, estudiantiles y artistas plásticos estuvieron recuperando para la memoria colectiva un mural hecho en el 2007. Tapado, ocultado por las autoridades del Colegio San José, el de los Salesianos, para varones exclusivamente. Ubicado en el centro, en las calles Presidente Roca y Salta. Quienes dirigen este colegio técnico dijeron que las paredes son de propiedad privada. Las organizaciones dijeron que son del pueblo de esta manera. Hoy tiene alrededor de 500 nombres. Nosotros cuando empezamos tenía algo así como 420. El volver a traerlo, en este caso este mural, pero en otros murales que lo hacemos en los barrios donde o militaron o cayeron, tiene el sentido ese, de volver a traerlo a la memoria, que no sean un número, un desaparecido, sino esa persona que vivía ahí y que, porque el terrorismo de Estado los quiso, no está más, pero que era parte del barrio. El artista plástico Traverso aportó lo suyo. Yo cuando lo taparon sentí un poco de indignación, de bronca, todo eso, pero a la vez me dijo, bueno, acá esto se armó y hay que hacerlo de vuelta y ponerse la fila para, incluso por ahí se decía de hacerlo en otro lado, no, nos pusimos muchos compañeros a que este es el lugar, defender este lugar. Y así fue. Acá vuelvo a pintar nuevamente el nombre de Oscar Bouvier, que fue un compañero al que le decíamos gusano. Y bueno, tengo el gusto de volverlo a pintar, ¿no? Los bonos desaparecieron gracias a los salesianos, si te ponías a ver en la historia, ¿no? Y los jóvenes también. Además, era la primera vez que se había pintado el nombre de los desaparecidos del colegio, el cura, que te dio una historia oculta, y es volver a tapar, ocultar, es ser cómplice. Como uno dice, no es exagerar decir que es ser cómplice del hecho de tapar esta historia colectiva que estamos haciendo. Pero los salesianos también están presentes en el oeste rosarino, en el vulnerable barrio Ludueña. Desde el año 1968 que los vecinos escuchan el nombre del padre Montaldo, Edgardo, donde también pasó el Pocho Leprati. Hoy el cura Montaldo, con una ACB, nos explica cómo se siente tratado por las autoridades salesianas. O sea que no nos extraño porque me han tratado siempre por estar con los negros y con las mujeres, así que están comprometidas. Desde el año 68, aquí estuvo el cabildo abierto porque se llenó de mujeres y de negros, de la villa. Y sobre llovido mojado, Mari Suárez, con 29 años laburando para esta necesaria escuela al lado del cura Montaldo, estando convaleciente la despidieron. En realidad hubo un despido arbitrario, injusto, que desde de la institución salesiana para la que yo vengo trabajando desde hace casi 29 años. Ellos ni siquiera se molestan ahora en argumentar un motivo, o sea, dicen que es sin causa y estando de licencia por salud. Con Montaldo era una forma de trabajo. Ahora lo que se viene en esta etapa es otra forma de trabajo que no tiene que ver con las mismas líneas ni con los mismos sentidos profundos, digamos, ni la misión, ni se ve la misión institucional de la misma manera. Claro, tengo licencia de salud laboral hasta diciembre, pero ellos me echan ahora, en septiembre. Don Bosco, la lucha continúa. Desde Rosario, cuna de la bandera y del Che Guevara y Diario Libre Radio Comunitaria, informó Daniel Berretoni. Operó Bernardo Sarabia.